esos italianos como le meten al metal. Fue más o menos para esta semana que se publicó el álbum Power of the Dragon Flame. En el 2002 más o menos, fue para el 23 de abril, disco número 5 de Luca Turilli y sus muchachos. Night Rider of Doom es la canción del disco Power of the Dragon Flame. Y con eso comenzamos la nueva lechonera del rock. Agárrate que esto comenzó ya. Épico, épico, épico. Vámonos con esto. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Lado Salvaje Radio .live. Estamos en vivo a puro metal. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y esta semana estuvo temblando. Me dice la gente del sur que volvieron los temblores. En verdad los temblores nunca se han ido. Los temblores nunca se han ido del sur, pero me están diciendo que casi uno de cuatro hubo estos días. Así como lo oye. Bueno, eso, vivir en el Caribe, una experiencia única. Y yo buscando los aplausos que nunca los tengo en cue. O sea, lechón atómico, ¿qué es lo que hace aquí? ¿Ah? Hay que votar a esta persona que lo que tienen aquí, Dios mío. ¿Dónde que están los aplausos? Aquí están los aplausos. Suena los lechón atómico, ya está, bendito sea Dios. Ahí están los aplausos. Esta semana rompimos récord de calor, pero estamos transmitiendo desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, en el estudio 1, porque el estudio 2 está también en San Juan, pero estamos transmitiendo desde el estudio 1. El estudio 2 nos pasa los micrófonos. El estudio 2 nos pasa los micrófonos para acá luego del programa de Dark Nerudas. Así que, y el técnico y mano derecha, hombre ya que coge los controles, el copiloto, el segundo al mando, o como decían en las naves de Star Trek, la nave de viaje a las estrellas, el number one, el número uno, JC River. Un aplauso a JC River, que es quien me da la mano y me lleva dando la mano un montón aquí. Así que un aplauso a JC River, que está por ahí. Bueno, estamos transmitiendo desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo. desde metalpr.com a heavymetalmansion.com, también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, avanzadametallica.net en la República Dominicana, houndrock.com en la República Dominicana, y encadenados con la estación más importante del rock de Puerto Rico, estamos con AC Rock. Y como siempre les decimos que este programa se transmite, aunque ya pusimos, páralo ahí. Ya pusimos que estamos también sonando en Latidos del Metal. Quiere decir que este programa queda, como muchos de los otros programas que quedan grabados en Latidos del Metal. Así que puede ir a Latidos del Metal y ahí encontrar todos los programas de Argentina y Latinoamérica. Pero como este programa se difunde muchísimo allá en Argentina, tenemos a las 4 de la tarde Metal Argentum Radio, que reproduce este programa los lunes en Buenos Aires, Argentina, martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz, en Corrientes, Argentina, martes 8 de la tarde en Metal Corrosivo, estamos en México en Metal Corrosivo, jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina, estamos también viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker. Y viernes 9 de la noche FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina, en San Martín de los Andes. Domingo 3 de la tarde Radio Erigma en Santiago de Chile. Y próximamente vamos a brincar al otro lado del mundo también, en otro programa más que va a repetirse. No digo más nada. Quédate callado. No digas más nada. Bueno, gente, vamos más música. Lechón, no hables más nada, que siempre tú estás hablando mucho. Esta semana cumplió años Fructuoso Sánchez Prado. Y la gente dice, ¿quién es ese Fructuoso Sánchez Prado? Fortu Sánchez, cantante de Obús. Uno que nunca claudica y que sigue dando tralla en los escenarios donde se trepa. Tremendo. Tuve la dicha de ver Obús dos veces en España. Y créanme que el show de Obús a mí me fascinó en el Leyendas del Rock. Estuve allí con nuestro hermanito del Fellowship of Metal. Estuve allí con nuestro amigo y hermano Nestalí y Tita. Estuvimos allí con Nestalí Vélez. Y vamos a celebrarle el cumpleaños a Fortu. Y qué mejor que celebrarle el cumpleaños a Fortu Sánchez que con whisky con hielo. ¡Vámonos con eso!

clase de fiesta. ¿Qué clase de fiesta forman los Mötley Crüe? Kickstart My Heart. Que dicen que el lechón no pone Mötley Crüe. Pues yo lo pongo, lo pusimos Mötley Crüe. ¿Sabes por qué pusimos Mötley Crüe? Le voy a decir por qué pusimos Mötley Crüe. Porque fue un día como hoy en el 81, hace 40 años, gente, 40 años. Estaremos viejos nosotros. Mötley Crüe dio su primer concierto. ¿Dónde? En el Starwood Club, en Los Ángeles, California, abriéndole a la banda Y&T. Y eso es así porque Nikki Sixx trabajaba de conserje en ese club. Y poco a poco convenció al jefe para que su banda tocara allí. Y Sixx ya se había presentado antes de eso. Antes de eso se había presentado con su banda Londo. Porque Nikki Sixx estuvo en Londo antes de Mötley Crüe. Y bueno, por eso pusimos Kickstart My Heart. Y me decís, pero Lechón, pusiste un tema bien adelantado. Kickstart My Heart es mucho más adelantado que los principios de Mötley Crüe. Sí, pero me dio la gana de ponerlo, carajo. Dime si no es un temazo. Lo tenía ahí casi ya ahí. Y, vamos a poner este. Y ahí está. Mötley Crüe es buenísimo, muchachos. Y la gente dice, que Mötley Crüe esto, Mötley Crüe lo otro. Siempre van a los shows de Mötley Crüe. Cada vez que me decía, no, que tú, que Mötley Crüe, que eso es. Y van a los shows de Mötley Crüe. Está como los que dicen, Metallica ya no es lo mismo, pero viene Metallica y van al concierto. Pues así a veces de tan verdadero metal la gente. No, mira, todos somos del mismo palo, además. Todos crecimos con los mismos. Así que es parte de. Bueno, vamos a saludar a la gente que está por ahí en el chat. Hay gente, bueno, les cuento que hay gente que están todas perdidas con lo de Discord. Usted hace una cuenta en Discord, ¿ok? Usted hace una cuenta en Discord. Luego de que hace una cuenta en Discord, no tiene que volver a hacer cuenta en Discord. Lo que sí es que a veces le pide Discord que verifique su cuenta a su email. Y entonces si usted entra a Discord y después entró de nuevo de otro sitio o entró en otro lado, es posible que le diga que tiene que revisar su cuenta y verificarla. Hay mucha gente que me dice, envíame el enlace para entrar al chat. Y yo digo, pero es que si ya entraste a Discord, ya estás dentro. O si ya tienes la aplicación de Discord, ya estás dentro en el chat. Todavía hay gente que está un poquito perdido en eso. Pero vamos a saludar a los poquitos que están en el chat. Porque me están diciendo que no pueden entrar, que no entienden esto. Pero por ahí estaba Víctor, no sé, no lo vi más. Está Strato Blaster por ahí, está también Garly Tommy de temprano, JC River, Dive Neruda, son los poquitos que tengo en el chat. Es lo que aprende en la nueva plataforma. Antes entraban bastante en la plataforma, pero me están escribiendo por todas las plataformas móviles. Saludos a los Chucky del Metal que están ahí. Saludos a Oscar Halford que está desde temprano. Está Joey también. Desde allá, desde la Florida, dice pompeado con Raxo y ahora con Mötley Crüe, brutal. Saludo a Pedro Mestre también que nos escribe. Y mira, ahí está con su cervecita, está ahí abriendo cerveza. Está también Alfie por ahí directamente desde allá, desde. Sí, una anécdota, pero esa anécdota la contaré más tarde porque hay un montón de gente por aquí. También, mira, también está Osvaldo por ahí que nos está escribiendo. También nos está escribiendo la gente. Estamos por todas partes, gente. Esto es parte de saludos a la gente de la Avanzada Metálica. Como siempre, están por ahí. Por ahí está el Greg Axel Fred, que lo tenemos en nuestra promoción nueva. No he puesto la nueva promoción de aquí, de Metal PR. Se la tengo que poner. Saludos a Alan, que siempre nos escucha, y a todos aquellos que están, como siempre, conectados con nosotros. Tremendo. Mira, ahí llegó Víctor ahí, que estaba medio escondido. Vámonos ahora con una banda que cumple 31 años. Este disco cumple 31 años y para mí fue ayer, oye. Un discazo de Rata Blanca, estamos hablando de Magos, Espadas y Rosas, del cual yo tengo dos versiones. Y la versión que me gusta a mí es la versión del 20 aniversario. La gente dice, pero el original, pero es que el original la escuché tantas y tantas veces que cuando escuché el de 20 aniversario y lo bien que quedó, dije, wow, este es el que me gusta a mí. Y en YouTube se tocan ese disco casi completo en el, bueno, algunas de las canciones más emblemáticas del disco en el programa Encuentro en el Estudio. Un programa que está completamente ahí en el YouTube. Vámonos con un temazo de Rata Blanca que me gusta muchísimo, de la versión del 20 aniversario de Magos, Espadas y Rosas. Esto es Días Duros. Die!

Bueno, como me dejaron loco, loco y sin idea la japonesa, vamos a seguir con bandas del Japón, olvídate. Nos fuimos con una que yo he puesto por ahí varias veces, por ahí me encanta esta canción. ¡Empiézala de nuevo! Esto es Anthem. Ahí dice, me encanta escuchar la banda del Japón. Y esto es del Japón, sí, esto es Anthem, Grief of Heart. Y con muchas de las bandas del Japón, ellos se tocan los coros en inglés, pero toda la canción en japonés. Algo bien, bien particular de allá. Y este programa tenía un libreto, y ese libreto se fue a ajuste. Nos fuimos con todas las canciones. Esto es fácil. Vi la ola venir y surfeamos la ola. Vámonos con otra canción que va a esa velocidad, a las millas. Yeah! este programa en realidad vi la ola, vi la oportunidad, metí la tabla y surfeamos el rock. Falcón, la edad oscura. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare. Al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, hay que darle un aplauso a JC River, que fue quien hizo la nueva promo. Y a Greg Axel Fred de la República Dominicana, que está por allá en la Avanzada Metálica. Así que aplauso. Digo en el chat de la Avanzada Metálica. Y digo, está por allá, pero está aquí, porque todos están aquí mismo, todos están unidos en eso. Dice, ¿cómo se llama la canción que puse? La canción que puse se llama La Edad Oscura, del disco Mensajero de Medianoche de Falcón. Y la que pusimos antes de Show Ya, no, la que pusimos, primero pusimos antes de, después de Días Duros de Rata Blanca, pusimos Watashi Hajarashi, que es de Show Ya. Después pusimos Grief of Heart, que es de Anthem, ambos son bandas del Japón. Y pusimos luego Falcón, La Edad Oscura, que es de Argentina. Mucha banda buena, mucha banda buena en Argentina. Yo siempre lo he dicho, es un país buenísimo del rock en general, del rock en general. Bueno, como esto aquí cambió todo lo que iba a poner. Bueno, yo hago un rundown para el programa, porque uno busca, pues que qué pasó en tal día, qué pasó. Y de momento hice fuá, y vi la ola y fuá, y me metí ahí y puse esas canciones porque sí. Pues, ¿quién me va a decir algo? Si aquí, ¿quién es el dueño del emisor aquí en Metal PR? El dueño del programa. Pero vamos a volver a lo que teníamos. Porque mira, aquí va a haber un cambio en este momento. Esto venía aquí y ahora no, esto no viene. Y va a ver aquí, ahí mismo, en vivo. Gente, este programa es en vivo. Y los cambios se dan de momento de esta manera. Y viene así. Pues lamentablemente que se cumple un año de la partida de una de las voces más emblemáticas de Latinoamérica en el metal. Y la voz bandera de México. Estoy hablando de Arturo Wizard, que nos dejase en un abril del 2020. Y cuando Arturo se nos fue, todos preguntaban si Arturo se había muerto de COVID, porque en ese momento de abril estaba todo bien caliente del COVID y no. Él tenía unas complicaciones ya de la diabetes y pues ya venía cargando por años esa complicación. Así que vamos a recordar a la eterna voz de México, porque en el metal México es esta voz. Y hay muchas buenas voces, pero todos recuerdan a Arturo Wizard y a esto. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Divina, que pare tu fuego de tu amigos, ¿cómo están? Les habla Arturo Wizard, cantante de Luzbel. Estoy aquí en compañía de La Chivita Parada, Profecía y demás bandas. Un gran saludo para la radio Metal, metalpr.com. Arturo Wizard, les mando un beso. Pónganselo a donde quieran. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. Bueno, ahí tuvimos a Arturo Wizard de Luzbel, que nos dio un saludo en aquel 2018 en el festival que fuimos, el Force Fest, donde tocaron los dos Luzbel, el Luzbel de Wizard y el Luzbel de Greñas. Y pues a veces uno pues mira con nostalgia las cosas, y a veces qué bueno que se dieron esos momentos, ¿no? Y que lo pude conocer y pude estar con él, y tremendo, ¿no? Ay, no me quiero poner melancólico, porque uno se pone melancólico y las cosas cambian. El programa iba bien. Bueno, fue un 24 de abril del 2007 que una banda que casi nadie conoce en Puerto Rico, que grabó su DVD en Puerto Rico. Yo no voy a decir nada, ustedes van a saber quiénes son. Yo no voy a decir nada. Esta gente grabó un DVD aquí en Puerto Rico y se publicó el 24 de abril. Ah, ustedes van a saber quiénes son. Escúchense quiénes son. Crazy! acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Clásico, clásico, clásico. I can't. ¿Para qué hablar encima de esa canción? Iron Maiden, Infinite Dreams. Venimos ya mismo. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de la nueva lechonera del rock aquí en San Juan, Puerto Rico. ¡Aplauso! Y habíamos puesto, obviamente pusimos Striper the Way en Puerto Rico porque más o menos para estas fechas hace un tiempo salió el DVD. Se publicó el DVD con el concierto que grabaron aquí en Puerto Rico, Striper. Clásico concierto que grabaron aquí en el anfiteatro Tito Puente. Tremendo. Y luego pusimos a Iron Maiden, Infinite Dreams, del disco Seven Son of Seven Son, porque para esta fecha, hace 33 años, 1988, consiguió el número uno en la lista de los álbumes más vendidos en Reino Unido con ese disco Seven Son of Seven Son. Y por eso lo pusimos, porque celebrando a esos 33 años y cuando eso dio número uno. Yo me acuerdo cuando yo compré ese disco. Yo tengo ese disco por ahí en LP todavía. Bueno, nuestro amigo Oscar Halford de allá de Costa Rica nos está diciendo, me estaba diciendo hace tiempo, escúchate lo nuevo de Kraken con la nueva cantante de Kraken. Así que vámonos con eso. Esto es Hombre Mito, Hombre Leyenda, Kraken de Colombia. Conciencia, no. escuchando a la cantante nueva de Kraken ahí. Hombre mito, hombre leyenda. Grabación un poco precaria, pero se oye, se oye. Estamos cogiendo un poquito del gusto de eso. Cumpliendo año esta semana, el disco Hell and Heaven de Black Sabbath. Vámonos con este clásico. It's a long way to nowhere, and I'm leaving very soon. On the way, we pass so close to the backside of the moon. Hang your head and take my hand. It's the qué temazo. Ya esto tiene 41 años, gente. Lonely is the word. Black Sabbath con Dio, el disco Heaven and Hell. La gente me dice, pero tú pusiste Heaven and Hell la semana pasada. Bueno, es que la semana pasada era otra efeméride distinta. Era cuando Dio tocó por primera vez con Black Sabbath y puse el tema Heaven and Hell. Pero hoy es el álbum. Así que vámonos con esto, que tú, para que tú te rías. ¡Blander! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Me dice el lechón. ¿Qué pasa? ¿Que no has puesto pesado? Vámonos con esto, sí, vamos a empezar lo pesado. Vámonos con esto, que es un... Clásico. Yeah. ¡Qué clase de clásico! Alice in Hell, Alice in Hell, Annihilator. Banda que viene del Canadá, mucha banda del Canadá también. Es que hay bandas en todas partes del mundo, gente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Camus de Strike Master y sigan escuchando Metal PR. Bueno, y un día como hoy hubiera cumplido años Paul Badoff, San Francisco, California, personaje único de la escena de la Bahía de San Francisco. Defensor de ultranza, a ultranza del thrash metal, y una pena que se nos fuera en el 2002. Pero bueno, vamos a recordarlo cuando hizo suya una canción de aquel disco en vivo a su regreso a Exodus, Another Lesson in Violence. Vámonos con Seed of Hate. Empiézala de nuevo, Lechón Atómico, esto es Exodus. We'll be right back. canción cortita del Diablo Negro, ese es Hyrax. Tema Broken Neck. Crash metal a tope en la Bahía de San Francisco. Momento del tema como que no quería soltar, pero soltó. Vámonos con Serpentor. Escuchamos el tema final sangriento de Serpentor. Que sí, que lo hemos puesto en las últimas semanas porque yo tengo una fiebre de Serpentor. Así como coger la fiebre de Aria aquella vez. Incomunicación genera incomprensión. Baño de sangre. Baño de sangre. Violencia.

disco en mil pedazos. Esto es Plan 4 de Argentina. Se hace borda aquí mi fe. Con No Posers Allowed. Un sencito ahí de música pesadita ahí, trash metal. Pusimos también un poquito de Slipknot ahí, que dice la gente, ah, Lechón Atómico no ponen un metal ni ponen eso. Ahí estaba por todos ustedes. Este programa es de ustedes, gente. Y como siempre, yo trato de hacer un rundown y cambio las cosas. Se me quedó un montón de música ahí sin poner. Vamos a ponerlo para el próximo programa. Eso no importa porque va a haber otro programa más para poner más música. Iba a poner mucha cosa nueva, no puse nada nuevo, puse un chorro de clásicos. Me fui en un viaje, pero es que el programa es así, de acuerdo a lo que yo sienta del programa, es como lo supo. Bueno, vamos a bajar las revoluciones. Sí, vamos a bajar las revoluciones, pues vamos a cerrar el programa. Nos vemos, gente, cuídense, hasta la próxima semana en otro episodio más de la nueva lechonera del rock. Vámonos con Kensinger y nos vemos, gente, cuídense. Even now I wonder why and where you have gone. The years pass so, so slowly now. Where do you belong? We had the world in the palm of our hands. We had